Hoy estamos en la calle por la calidad del sonido, seguramente se darán cuenta, pero es que solo de este modo hemos alcanzado el privilegio de encontrarnos y poder conversar, nada menos que con Bassam Youssef, presidente de Ciragon, una empresa que debe enorgullecer a los venezolanos porque ha logrado cosas muy importantes, entre ellas algunas que vamos a comentar hoy. Le damos la bienvenida a Bassam Youssef, aquí a Tecnología Hecha Palabra, 95.5 FM, con Howard Reales en el control de audio, Leo Rojas coordinando la edición y la postproducción de Tecnología Hecha Palabra, Denis Torrealba, director de programación de 95.5 FM, y usted recuerde que puede seguirnos en Twitter, el Twitter Tecnólogo, en nuestro portal Tecnología Hecha Palabra, en Facebook se llama igual. Y si quiere mandarnos un mensaje de texto, con todo gusto lo atendemos, escribiéndonos al 41222-TECNO. Bien, entonces, recientemente conocimos algo que sirve para hacerlo al revés. Vamos a comenzar con la guinda de la torta, con ese adorno tan bonito que implica el haber sido reconocidos por una organización tan importante como lo es el Consumer Electronics Show, el del año 2012, el de ahora mismo, como uno de los diseños más importantes en las nuevas computadoras que está lanzando la línea de Ciragon. Vamos a permitir que el propio Bassam Youssef nos explique de qué se trata el premio y cómo son esas nuevas computadoras, y después pasamos a otros temas. Gracias, Peter. Estamos, bueno, muy orgullosos de haber tenido esta mención internacional, pero este es, por supuesto, la consecuencia de un arduo, de una cantidad de acciones y de cambios, o no de cambios, sino de evoluciones y mejoras que hemos tenido desde el punto de vista de la imagen, desde la imagen de nuestra marca con su nueva estrategia de marca, atributos, hasta la incorporación o la materialización de toda esta nueva estrategia, que la vamos a estar manejando durante los próximos 10 años, de tal forma de que podamos tener logros importantes a nivel de innovación. Yo creo que es muy importante resaltar de que la innovación tecnológica es el corazón y el espíritu, pues, de nuestra organización, y queremos arraigarlo y darle más fuerza. Y como resultado, estamos hoy mismo lanzando esta materialización con un producto innovador que es un all-in-one, el cual fue merecedor, pues, de este galardón, el cual va a ser entregado en enero en la feria del CES, Consumer Electronics Show, con más de 800 periodistas a nivel internacional, donde realmente va a resaltar de que esta es la primera marca a nivel mundial que sale y es reconocida por encima de marcas tradicionales en todo el mundo por su innovación e ingeniería. Esto lo logramos gracias a la alianza que hicimos con el equipo de DesignWorks del grupo BMW, con quienes hemos desde hace un año y medio trabajado arduamente, constantemente, para lograr este objetivo final, que no solamente es un producto, sino que ya ellos crearon, pues, un lenguaje de diseño que se va a expandir a todas las demás líneas de producto, como portátiles, la parte de televisores, de entretenimiento, las futuras tablets, todas van a seguir una misma línea de diseño que van a compartir con este comienzo que este All in One. Una pregunta que me da mucha curiosidad: ¿a la cabeza de quién llega el sueño de hacer este tipo de cambio tan importante en la línea de Ciragon? Y después de ese momento, ¿cuánto hay que invertir, no solamente en tiempo y en horas, sino en eso tan prosaico como es el dinero, para llegar a ese modelo final, lo que los amigos de Microsoft llaman el Release Candidate, que colocó uno de los colaboradores de Bassam Youssef sobre el escritorio del presidente de la empresa y le dijo: jefe, pruébelo a ver si le parece este el final y el que podemos sacar mañana al mercado? ¿Cuánto hay que invertir en eso? Bueno, hay una inversión importante a nivel económico, o sea, hacer su propio diseño, así como lo ha hecho Apple, no es algo sencillo. Nosotros somos prácticamente, ya ese terreno no es exclusivo de ellos, sino que ya nosotros estamos en ese terreno de tener nuestras propias soluciones y diseños industriales. Son varios millones de dólares realmente que se necesita para lograrlo, a nivel de ingeniería, a nivel de asesoría, a nivel de moldes, a nivel de gastos no recurrentes que a la final se tienen que hacer. Y a la final lo hemos logrado y esperamos amortizar toda esta inversión a lo mejor durante antes de que termine el 2012, y cuando eso se amortice el precio va a tener una tendencia hacia la baja, ya que esos costos se saldrán pues de la lista de la hoja de cálculo. Entonces va a haber una baja importante en ese entonces cuando se logre amortizar. Pero por encima de los detalles económicos, tenemos que ver de que existe, la iniciativa viene de una necesidad, y específicamente una necesidad de Venezuela y de países emergentes. Un PC realmente tiene una importancia y una connotación totalmente diferente a la que pueda tener en países saturados. Tiene una necesidad particular. Existe de un 30 a un 40% de la población de Venezuela y del resto de Latinoamérica donde no tienen una computadora en su casa. Entonces la pregunta es, ¿qué es más fácil? ¿Que venderle una portátil a cada uno de los miembros de la familia que no tienen recursos ni siquiera para una? ¿O facilitarle el ingreso a ese hogar de una computadora personal en la forma de un all-in-one, donde no solamente se utiliza para las soluciones de computación, las soluciones de internet, sino que adicionalmente puede ser un televisor también? Entonces, allí es donde nos enfocamos y vimos de que existía una necesidad y una intensidad de un tamaño de mercado lo suficientemente importante como para no esperar que sea solucionado por lo que sobre de otros países o por las soluciones de otros países que no tienen nada que ver con nuestra realidad social y económica. Ese fue el gatillo, pues, o lo que originó toda esta necesidad. Yo te escuché comentar una anécdota que es muy propia y muy adecuada para ejemplarizar eso que acabas de decir, y es absolutamente correcta. La verdad que me abrió los ojos, y es cuando comentaste que en esos países, con mucha mayor penetración de computadoras, se empezó a vender la netbook como, bueno, esa computadora, la tercera computadora, la que uno tiene adicional, etcétera. Y a diferencia de eso, en muchos de los países de nuestra región, en Latinoamérica, esa es la computadora, la única. La gente la está comprando, la está adquiriendo por el costo, por la facilidad, por la razón que sea, y la está usando como la computadora principal. Y eso sin duda es una razón importante de mercadeo para pensar de otra manera cuando estás haciendo productos. Yo quisiera tener la oportunidad de ver si logramos describir ese objeto del deseo que han lanzado con este diseño de BMW Design Works, esa computadora all-in-one. Trata de describirla, trata de permitir que una persona que está escuchando la radio pueda visualizarla. Bueno, es un diseño logrado, como dije anteriormente, conjuntamente con la gente de BMW. Son gente que tiene una experiencia en diseño industrial increíblemente amplio y, por supuesto, en un sector donde las innovaciones a nivel de usos de materiales y aspectos, y donde se ve por lo menos innovaciones, no se usan solamente innovaciones tecnológicas, sino que innovaciones también en la experiencia del uso de los productos, donde en un carro, por ejemplo, hasta diseñan la forma que tiene que sonar la puerta. Es parte del diseño, el sonido, la visión, el tacto, todo es parte del diseño. Entonces, bueno, es la experiencia, design experience, todo eso es parte de un total de diseños que se tienen que tomar en cuenta. Y bueno, nos fuimos de la mano con ellos, en conjunto con nuestro departamento de diseño y de investigación y desarrollo, y logramos consolidar realmente esta necesidad, este sueño que teníamos de ser dueños de nuestro propio diseño, de que se nos entregue la llave de la entrada a todos los demás países emergentes, ya por ser dueños de nuestra propiedad intelectual, con la cual podemos entrar a cualquier país sin ningún tipo de problemas o limitaciones. Y bueno, efectivamente el producto se tradujo va alineado con nuestra imagen, con nuestros nuevos atributos a nivel de ser divergente, a nivel de ser más humano, más con alto rendimiento, más encantador. Nosotros no quisimos simplemente hacer un computador, quisimos hacer algo que realmente sea parte de nuestra vida, parte de nuestras herramientas de nuestra oficina, de nuestro hogar, y que sean realmente reflejo de nuestro estilo, de nuestro gusto y de nuestra buen vivir que podamos tener bajo cualquier circunstancia. Siragón no es una empresa de hace 3 décadas, todo lo contrario, es una empresa relativamente reciente y nacida en circunstancias muy especiales en Venezuela, donde haberlo hecho también implica un carácter emprendedor y valiente muy especial. Y Pasan Youssef, ¿cómo llegó a esta decisión de lanzarse al océano de la competencia tecnológica de esta manera y en este país? ¿Y qué lo llevó hasta aquí? ¿Qué experiencias previas en su juventud lo motivaron? Bueno, yo creo que en las adversidades están las oportunidades. No creo en que las oportunidades están en una vienen en bandeja de plata donde tú simplemente las escoges. Las oportunidades vienen en las dificultades, especialmente como la que hemos afrontado durante los 10 últimos años, con tantos cambios, con tantas limitaciones, pero eso precisamente nos ha ayudado. Existe un ambiente donde no es fácil hacer las cosas, pero ese ambiente ha sido más bien como una especie de incubadora o como mecanismo protector para nosotros dentro de Venezuela poder movernos con mayor facilidad o con mayor agilidad que empresas transnacionales que eran dominantes en el mercado. Esa agilidad o esas dificultades han servido más bien para hacerlos a ellos más lentos y a nosotros más ágiles, y a la final hemos triunfado logrando mayor participación en el mercado. Eso me parece estupendo. Lamentablemente tenemos esta oportunidad única de conversar con el presidente de Siragón, Pasan Youssef, y estamos en la radio y el lugar común de siempre, se nos termina el tiempo, pero no puede faltar la pregunta tradicional de tecnología hecha palabra a nuestros mejores invitados, y en este momento le voy a pedir a la persona, a Pasan, que imagine que está escuchando la entrevista, y a Peter se le olvidó hacerle una pregunta al presidente de Siragón. ¿Qué le preguntaría, Pasan, al presidente de Siragón, que a mí se me olvidó? Bueno, preguntaría cuáles van a ser los productos nuevos que vamos a lanzar, cuándo vamos a lanzar, a lo mejor tú dirás cuándo vamos a lanzar un celular, cuestiones así, ¿no? Este va a ser un año muy, muy interesante. Van a haber muchas noticias nuevas, avances, desde mucho optimismo. Las condiciones económicas, políticas y sociales están dadas como para que realmente sea una tierra fértil para ideas nuevas, avances, y creo que realmente vamos a tener una amplia gama de productos que van a ir cada vez más a la satisfacción de las necesidades regionales, y creo que en eso es que estamos acertando y ahí es donde vamos. Estupenda pregunta y mejor respuesta a Pasan Youssef, presidente de Siragón. Le recordamos que 95.5 FM y tecnología hecha palabra para él y para todo el equipo de Siragón. Somos su casa. Muchas gracias.